Seguimos en Sin Antecedentes, señores, y ahora vamos con una con un tema que nos ha tenido ocupado en los últimos tiempos en Sin Antecedentes. Hemos tratado muchas veces, que es el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en la cual también en las últimas semanas, como hemos dicho, el señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, se ha expresado por tanto el trato de los internos de los penales como del estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Así es, y para dar más precisiones respecto a este tema, vamos a ejercer comunicación con el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, el señor Alejandro Mosquera. Buenas tardes, señor Mosquera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, hacemos el contacto muy bien acá por Mar del Plata, con un poquito de frío, pero bueno, en la capital nacional del pullover no podemos menos que eso. Y bueno, estábamos revisando en la tarde el portal digital de la agencia Rodolfo Walsh y decía, ¿no?, que ustedes habían presentado una medida cautelar respecto a lo que es las condiciones de vida, si se quiere, ¿no?, de las diferentes unidades penales, número 47 y demás, ¿no? Sí, digamos, la cuestión es que cuando nosotros fuimos con Gabriel Mariotto, Horacio Berbisky, miembros de nuestro equipo, Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, el CELS, encontramos una situación, además del hacinamiento, la sobrepoblación, denuncia de violencia institucional, y en uno de los lugares que visitamos, los presos nos presentaron unas armas que ellos sostuvieron y denunciaron que se las había dado el propio servicio penitenciario para agredir a otros detenidos. Esa situación la tuvimos, convocamos a un fiscal, recibió las armas que ellos tenían y se hizo la denuncia pertinente para que el fiscal investigara. Y lo que nosotros buscamos a partir de ese momento es que se preservara la seguridad física, la vida de que estaba denunciando. El resultado fue que cuando nos fuimos, el proceder del servicio penitenciario no fue ese, fue justamente en el sentido contrario. Justamente en esos días, digamos, relacionado con distintos factores, pero también de violencias internas, es asesinado un detenido, la unidad 48, que es parte del complejo, y después una persona, otro detenido, que es acusado de esa muerte, se la traslada a otro lugar y ahí lo matan también. Con lo cual, había hechos de violencia muy graves, que nosotros entendemos que tiene que ver con la regulación de la violencia que hay dentro de las cárceles por el propio servicio penitenciario y que tenía que investigarse las causas. Pero teníamos que preservar la seguridad de las personas que había denunciado. Con lo cual, ante la ineficacia de parte de la justicia y la ineficacia también del servicio penitenciario responder a las demandas, que incluso había hecho el vicegobernador, no solamente la Comisión por la Memoria del CELS, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, la cual, en una presentación que hizo la Comisión por la Memoria y el CELS, resolvió otorgar las medidas cautelares que nosotros pedíamos sobre la vida de esas personas y remitió al Estado Nacional y al Estado Provincial un requerimiento de que se cumplan esas medidas y se tomen lo que nosotros estábamos requiriendo, lo cual es un dato de la importancia que también le da la Comisión Interamericana al tema de las cárceles y un respaldo a una acción que necesitamos que sea urgente y que cubra a las personas que dentro de las unidades tienen la decisión de enfrentar a los nichos de corrupción dentro del servicio penitenciario o las violencias institucionales que se aplican en los cuerpos y la situación y la vida de esas personas. Con lo cual, estamos, digamos, ahora abocados a que esas medidas cautelares de preservación de la vida de esta gente se cumplan. Buenas tardes, Alejandro. Mi nombre es Nicanor Heredia. Buenas tardes, un gusto. Le quería consultar si más allá del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, algún otro funcionario de índole nacional o provincial ha mostrado su respaldo hacia estas medidas. Desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo, desde el gobierno, lo que hay es una mora. Pero una mora, o sea, una demora en respaldar las medidas cautelares y tomar las medidas. Ese es el primer elemento. Pero además, hay una cosa también muy preocupante, que es que hace tiempo que venimos trabajando sobre la situación carcelaria, las violencias institucionales, los nichos de corrupción y la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles. Lo cual, lo digo por los oyentes de ustedes, muchas veces nuestra sociedad o una parte de la sociedad piensa que eso que pasa tras los muros de la cárcel es insignificante para la vida de ellos, no suscita ninguna cosa y no quieren mirar hacia ese lugar, con lo cual permiten que grupos autoritarios o represivos actúen de esa manera. Lo que nosotros, nuestra experiencia, es que cuanto más violencia hay en las cárceles, también se revierte sobre la sociedad, digamos, negativamente. Y la sociedad y la democracia tienen que ser capaces de dar cuenta de que necesitamos vivir en una sociedad que no pase eso. No es una sociedad profundamente democrática cuando en las catacumbas se torture a la gente, se la violente, se la golpee o se la asesine. Entonces, que estamos trabajando, que el trabajar por mejorar las cárceles de la provincia de Buenos Aires es trabajar también por el conjunto de la sociedad, especialmente por los sectores más excluidos. Ese tema es un elemento de retraso enorme y de enormes responsabilidades de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires. Sobre las medidas cautelares, que lo que me preguntaban ustedes, tuvimos ya un primer encuentro con la Secretaría de Derechos Humanos, pero de Nación, del Gobierno Nacional, con el cual estuvimos conversando cómo entablar una relación, una discusión sobre cómo se pueden cumplir esas medidas cautelares con respecto a la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en ese tránsito. Desde el punto de vista del gobierno provincial no hemos tenido todavía respuesta, esperamos tenerla porque desde nuestro lado, del lado de la Comisión Provincial, por supuesto siempre estamos atentos y empujando que se creen formas de solución de esos problemas y proponiendo soluciones a esos problemas. Pero bueno, ahora hay que el Ejecutivo tiene que tomar manos en el asunto, la Corte Provincia tiene que tomar manos en el asunto, la Procuración General de la Provincia tiene que tomar manos en el asunto. Desde el punto de vista del Legislativo, sí charlamos con algunos compañeros diputados de distintos bloques, lo cual la Comisión y el CEA le hemos propuesto crear una mesa de trabajo sobre modificaciones profundas de la estructura del servicio penitenciario. Y nos han contestado favorablemente, estamos esperando que se conformen para también que el Parlamento de su lugar pueda aportar a las modificaciones más de fondo que se necesitan. Bien, estamos en comunicación con el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria y quería consultar respecto a este accionar en estas diferentes unidades penales, que está leyendo que la unidad 48 en el año pasado se confirmó que desde el servicio penitenciario liberaban a los detenidos para que salgan a robar, y en primer término preguntarle si tenía más precisión respecto a ese caso particular y si tiene algún tipo de conocimiento de que esta práctica se haya reproducido en otras unidades penales. Sí, es una práctica que está, lo cual ¿cuál es el factor principal en esa práctica de donde personal del servicio penitenciario saca a detenidos a robar? Es la impunidad que tiene y la dificultad para probarlo. ¿Por qué digo esto? Ustedes imagínense que pasa un hecho delictivo provocado por una de estas personas. Pero estas personas están presas, con lo cual tienen la coartada perfecta para decir que no fueron. Entonces la única manera de solucionar es agarrarlos antes, o sea, detenerlos en el momento del delito. Con lo cual se torna totalmente difícil. O que hay suficiente investigación penal por parte de los fiscales para probar que esos delitos, donde no están presentes ellos, pero hay las pruebas, se reúnen las pruebas para demostrarlo. Pero la idea de que estén presos les genera una coartada muy fuerte, con lo cual suceden estos hechos, no siempre son posibles probarlos. Lo que pasó ahí es que había una denuncia en la experiencia que ustedes estaban contando, que había, digamos, pruebas, y donde los presos estaban, los detenidos estaban mostrando lo que parte del botín, digamos, de cuando salían a robar, porque era la manera ellos de cortar el circuito ese, mostrar las pruebas con fotografías que se lograron salir de las unidades penales. Pero es un hecho, no es el único, no es un hecho excepcional, pasa reiteradamente, digamos. El tema es la dificultad de probarlo justamente, digamos, la cuestión. Entonces, si bien hay un papel enorme que tiene justicia y que muchas veces no lo hace, hay otro costado que es si uno sabe que es así y pero no tiene las pruebas para penalizar jurídicamente, existe en el poder político la responsabilidad de modificar las condiciones estructurales que llevan a que eso sea posible. Entonces ahí de nuevo el tema, hay que modificar el servicio penitenciario, hay que cambiarlo, porque ustedes saben que el servicio penitenciario no fue nunca modificado. La policía de la provincia tuvo dos reformas importantes y dos contrarreformas. El servicio penitenciario de la dictadura hasta acá nunca fue modificado. es un poder corporativo que fue heredándose en el tiempo y que no hubo una reforma democrática sobre el servicio. Entonces hay que convertirlo en una fuerza civil, no militarizada, con capacidades para la seguridad y resguardo de los detenidos y de las cárceles, de seguridad de la sociedad. Es una fuerza que tiene que ser moderna en el sentido de la preparación y no generar estos cuerpos donde por vía de el autogobierno de la misma corporación lo que hay es nichos de corrupción estructurales que suceden estas cuestiones. Porque junto al que mandan a robar presos afuera hay nichos de corrupción de venta de cuestiones ilegales adentro de la propia unidad. La cantidad de veces que nosotros hemos ido a los pabellones y los presos nos dicen acá se cambia la vida de una persona por una cajita de pastillas de Rebotril, es innumerable. Quiere decir que adentro también hay un circuito ilegal de corrupción que si no se toman las medidas estructurales va a seguir existiendo. Bien, y en su experiencia recorriendo diferentes unidades penales, ¿se puede usted puede hablar de que haya alguna unidad penal que no o que esté en relativamente en condiciones de albergar a diferentes personas? En regla. Claro, porque en líneas generales podemos decir que la generalización es esa, que no hay ninguna unidad penal ni diferentes empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense o Nacional capacitados para estar en el control de estas personas. ¿Existe alguna unidad penal en la que usted pueda decir, y bueno, en esta unidad penal precisamente puede ser que no haya todo esto que ya estamos nombrando y casi naturalizando? Mira, hay dos cuestiones ahí. Las unidades penales, primero, hay unas que son antiguas, como la Unidad 9, como Olmos, que no tendrían que existir, ya tendría que haber sido destruida y construir otro tipo de unidades penales. Son unidades penales donde además de las violencias o la corrupción hay una situación de bajas condiciones de vida, donde uno recorre los pabellones y en los pabellones, encima de que en cada celda hay más gente de la que tendría que haber, los cables están pelados, las situaciones a veces mucha gente falta de vidrios. Y hay otras unidades penales que son más modernas, ¿no es cierto? Entonces tiene una estructura edilicia mejor. Ahora no quiere decir que en esas estructuras edilicias no haya también sobrepoblación, violencias. Desde el punto de vista del personal del servicio penitenciario, bueno, depende de los lugares, pero como muchas veces cambian los directores, depende de cómo sea el cuerpo, cómo es la intensidad de esta problemática. En algunas unidades penales, depende de los jefes que haya, la problemática no es que se reduce a cero, pero es menor, y en otras es mucho mayor. Hay sectores más duros, más violentos dentro del servicio penitenciario que actúan de una manera más. Entonces hay que tener un panorama de diferenciación, que muchas veces no es por la unidad penal, sino por quiénes están frente en ese momento, quién es el director del penal, cuál es el jefe del penal, bueno, la estructura que va ocurriendo. Ahora, la otra cuestión, no hay que pensar de que hay lugares de no tortura. En casi todos los lugares hay hechos de violencia o de acciones que pueden ser consideradas tortura. Con lo cual, hay distintas intensidades, pero es una situación bastante generalizada. Eso no quiere decir que no haya personal del servicio penitenciario que pueda ser rescatado para la estructuración de esta fuerza y que su experiencia pueda servir para esto. Eso vale la pena encontrar los caminos de diferenciación. Pero hay un paso que es empezar el proceso de transformación y desde allí convocar a los mejores hombres del servicio penitenciario y por supuesto desprenderse de los que tienen que ver con estas ilegalidades que decimos, ¿no? Bien, agradecemos el contacto a Alejandro Mosquera. Y la última consulta que quería hacerle era respecto a si estaba al tanto de lo que estaba pasando en la unidad penal número 15 de Batán, en la que diferentes empresarios estaban teniendo a los detenidos realizando trabajo esclavo para diferentes empresas. Sí, conozco la denuncia, digamos, eso. Hay dos situaciones que se plantean allí, digamos, una idea que hay en la sociedad y algunos teóricos impulsan, la idea que dentro de las unidades los detenidos puedan, además de educarse, esto, trabajar, como el trabajo, un elemento de resocialización y prepararse para una salida de reinserción en la sociedad. Desde el punto de vista, la búsqueda de trabajo es un elemento positivo. ¿Cuál es el elemento negativo? Es la utilización por empresas de un trabajo donde sacan la máxima plusvalía que pueden, es decir, casi trabajo esclavo, trabajo sin remuneración, o remuneración que se queda en las estructuras viciadas del servicio penitenciario. Entonces, ¿por qué es esto? Porque una cosa es el trabajo como elemento resocializador y el elemento es el trabajo para el beneficio de máximas ganancias de empresas oportunistas que trabajan con algunas complicidades con el servicio penitenciario. Esta es la cuestión que hay que lograr diferenciar. En el caso de usted denunciando, lo que había, ¿no es cierto?, era justamente eso. La idea de un trabajo, la máxima ganancia, la máxima plusvalía y con una especie de trabajo esclavo que se daba ahí, allí. No es los únicos casos, pero es un debate que también existe. El control externo sobre las unidades para que la sociedad pueda generar condiciones de resocialización o por lo menos de ocupación dentro de las unidades, que se le pague el salario a los que están cumpliendo ese trabajo, si es para una empresa, que lo puedan tener, que no se los saquen los del servicio penitenciario, que sea como una manera de prepararse para la salida. Esta sería la cuestión que a mi parecer tendría que diferenciarse y denunciarse las ilegalidades que ustedes recién señalaban, que no es el único caso, digamos, que conocemos. Bien, Alejandro Mosquera, agradecemos el contacto con Sin Antecedentes por FM La Azotea. Que tenga buenas tardes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y escuchábamos al representante de la Comisión Provincial por la Memoria, que daba cuenta en primer término de lo que es el accionar de la Comisión de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, la Unidad Penal 4748 de la localidad de San Martín. Y bueno, nos brindaba un amplio panorama de lo que es en líneas generales todo el servicio penitenciario. Sí, una problemática que, como él bien marca, se tendría en realidad que hacer una reestructuración que él bien dijo, no se reestructuró el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires desde la época de la dictadura militar. Algo que sería esencial más allá de la festejada y obviamente bienvenida a la ley de medios. Pensé que hay otras cosas que se pueden reestructurar. Y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le solicitó al Estado Nacional y Provincial que se ponga en orden en esta situación, pero él nos comentaba que solamente desde Nación se han comunicado con él, así que está esperando todavía sentado que desde Provincia se comuniquen con él. Y bueno, ya sabemos cuáles son las políticas del gobernador que lleva adelante teniendo en cuenta estas políticas, ¿no?, para con los privados de la libertad. Sí, primero mano dura y después quizás se ve el resto. Bueno, señores, son las 18:31 sobre la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar un tema para irnos a la pausa. Vamos a escuchar Rhythm and Mind de Becky Lux.

serios problemas de inferioridad, que usa tacos ahí para... Un hombre que usa tacos no merece el más mínimo respeto. Más allá de su postura ideológica, que también es más para criticar. Pero Sarkozy, el que obtuvo el 27% de los votos, mañana va a por capturar los votos de la derecha. Sí. De la hija de Le Pen, que tuvo una muy buena primera ronda. Si se quiere decir así en términos más deportivos. Que ambos partidos van a salir a disputarse eso. Sí, sí. ¿El socialismo europeo? El socialismo europeo es socialismo entendido en la europea. Si lo comparamos con Sarkozy, sí. Pero bueno, acá va a tener las dos posturas extremas, si se quiere, van a tener su rol. Porque por un lado las posturas de la izquierda, los humanistas y demás posturas así más alternativas, si se quiere, van a tratar de darle su voto al candidato del socialismo. Y lo de la extrema derecha, lo de Le Pen, va a tratar de darle, se supone, a François Hollande. Claro, dicen que incluso los de la extrema derecha quieren que Sarkozy no vuelva a tener un nuevo periodo a cargo de Francia, así que por ahí pueden llegar a sorprender y en vez de darle su voto a Sarkozy van por el lado de Hollande, que bueno, y veremos. Sí, recordemos que se define eso. Y escuchando Pulmón de Manzana, el señor Fichera nos decía en un audio que durante su campaña, para lo que fue su campaña para la primera elección en Francia, Sarkozy había tenido un gesto totalmente reprochable y que sinceramente lo pinta en sus escasos centímetros, lo pinta de pies a cabeza. Y lo vamos a recuperar aquella anécdota escuchando un audio cuando DJ Quintanilla lo proponga, que vamos a ver si la audiencia lo comparte y si el mismo Fichera vuelve a mantener su postura, que lo recuerda indignado en aquella tarde de Pulmón de Manzana en FM de la Azotea 88.7. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, está acostumbrado ya a protagonizar polémicas. Lo que vamos a ver es el final de un mitin en pleno proceso electoral. Recordemos, hay elecciones presidenciales este domingo. Bueno, él dicen que fue a darse un baño de multitud, encontrarse con su pueblo. Pero en el momento en que empezaba a saludar, le agarró un miedo. Y presten atención a lo que hacía con sus manos. Saludaba y ese reloj que tenía lo sacó al bolsillo, lo guarda por las dudas. Es un reloj que está valuado en $55,000. Ahí lo ven, fíjense, lo guarda por las dudas. Él asegura que es un regalo de su esposa. Y bueno, Sarkozy parece que todavía no le está llegando esa crisis económica. Pero fíjense, ahí se lo va a sacar. Por las dudas, cuando ve que lo agarran, mejor me lo guardo en el bolsillo. A ver si alguien de estos, los que me pueden votar, me lo roban. Se cuida de ser víctima de los ladrones de Francia. Los ladrones de Francia, no le va el populismo al Sarkozy. Aparentemente no es una de sus mejores virtudes el acercamiento a la multitud. Qué lindo que un político que está, se estima rodeado de personas que van a por su voto. Y él tiene un rapto de extrema sinceridad. Y dijo, no, pará. Se pone 55.000 en el bolsillo, reducidos a un reloj. De su amada esposa. Bueno, este gesto me recuerda, me trae a la mente al señor expresidente de los Estados Unidos, George Bush, cuando en una visita a Haití fue, saludó a los haitianos y de repente, después de saludarlos, agarró la mano con la que los había saludado y se limpió en su remera, en su camisa, el saludo de los haitianos, que la verdad, entonces, ¿para qué carajo vas? Bueno, como bien decíamos, ¿no? Pinta más que de pies a cabeza lo que es la postura de Sarkozy, un tanto más que está con el prejuicio para incluso con quienes van a votarlo a él. Sí, totalmente. No creo que una persona, no sé, más de izquierda haya ido a saludarlo, con mucho haber ido a insultarlo un poco, ¿no? A estrecharle la mano. Totalmente. Creo que el último objetivo que tenían en mente era un reloj. El primer objetivo es no el reloj, de última. Pero sí, es cierto que esta elección es muy esperada ahí en Francia para ver qué va a pasar con el futuro de un país que sufre obviamente los embates de la crisis europea. Hace dos días han tenido el último debate en la televisión francesa, el último debate público en el que se han cruzado por el tema de la inmigración. Y Sarkozy también en las últimas semanas ha tratado de ganarse unos votos diciendo que él iba a sacar a los inmigrantes de su país porque eran muchos. Y que no, y que es una medida republicana y humanista para el país francés. No es algo discriminador ni semáforo. Bueno, obviamente, para quienes suscriben esa postura ideológica, obviamente que no. Y bueno, como lo decíamos al principio, el 18% que obtuvo Marine Le Pen seguramente va a ser decisivo. Aunque algunos medios estaban diciendo que no, de esa denominada extrema derecha no es que van a por Sarkozy, sino que incluso pueden llegar a, no sé, votar en contra de sus ideales para ponerse a Sarkozy. Que sé que, no sé, qué habrán visto en Hollande bueno para que este sea mejor que Nicolás Sarkozy. Pero sí, bueno, mañana se esperan llevando a cabo las segundas elecciones, las definitivas para Francia, que desde Mar del Plata, capital nacional de Pullover, no le van a cambiar mucho su actualidad, pero nos parecía interesante destacar esta segunda ronda de elecciones, que veremos si el socialismo a la europea no sé, suma un nuevo representante, o si se mantiene la postura más conservadora, como es el, no sé, el predominio en casi toda Europa. Exactamente, vamos a ver qué sucede el día de mañana, señora. Van a estar los medios del mundo muy atentos a lo que pase en Francia. Como vos bien marcabas, qué pasará con esa diferencia de Marine Le Pen con Hollande y Sarkozy, que en sus pocos centímetros tiene una autoestima bastante alta. Nos tomamos el avión, salimos del aeropuerto de París rumbo a Bolivia para hablar de una nueva expropiación de la que es víctima España. Pero no España en su conjunto, sino un grupo de empresarios españoles que son los de la red eléctrica de España, quienes se han visto perjudicados, pongámosle comillas, por la filial de transportadora de energía de Bolivia, de la cual el presidente Evo Morales en el Día del Trabajador eligió el Día del Trabajador para hacer el anuncio oficial de la expropiación de esta empresa de energía eléctrica de Bolivia, diferenciándose del gobierno argentino, porque él lo que remarcó, y la gran diferencia que hay, es que él dijo que sí iba a haber una compensación justa, dio garantías de que iba a haber una compensación justa para Red de Energía de España. Y el día de mañana estaría llegando el presidente de la empresa de capitales españoles al país de Bolivia para empezar los trámites de compensación, para ver cómo se llega a un acuerdo. Y según lo que se marca por Bolivia, hay buena voluntad de ambas partes, para tanto para hacer un tratado como para alcanzarlo. Estamos hablando de un Evo Morales tibio comparado con la presidente del gobierno nacional y popular. Dígame, Nicolás Heredia, o sea, dígalo. Se podría marcar de tibio, exactamente, sí. No hay por qué no hacerlo, en especial cuando se le está dando la garantía de una compensación, algo que fue privatizado por un gobierno que ni siquiera era boliviano, recordemos. Y ese audio que escuchamos de Evo al principio del programa, obviamente, también marcando el valor de decir esto, hacer el anuncio oficial el Día del Trabajador, y también dando garantías de la que se van a seguir manteniendo los puestos de trabajo en dichas empresas de los empleados bolivianos que están ahí trabajando. Como bien le había dicho Evo Morales, estamos nacionalizando algo que era nuestro. Sí. Qué expresión no contundente. O sea, se está. Otra de las frases que tuvo Evo Morales fue privatizar es robar, que fue una frase muy fuerte, muy interesante, pero esto no me viene en connivencia con lo que él hizo de pagar una compensación a algo que le fue robado. A fin de cuentas, será para sacarse de encima a la comunidad internacional, quizás. No lo sé cuál habrá sido. Que sea un poco más leve. Claro. Y vamos a tener en cuenta las declaraciones del periodista Dante Foresi de Avellaneda, quien señala que desde el 1 de mayo de 2006, Evo Morales nacionalizó las compañías petroleras, y en este 1 de mayo del 2012. Nacionalizado lo que es el transporte de la energía. Así que bueno, exactamente, tenemos que esperar hasta el nuevo 1 de mayo para ver. Para ver. Claro. Ya pasa a ser una tendencia y los empresarios tendrán que ajustarse. Que va a estar hablando de un presidente de Morales que está llevando adelante casi una lucha constantemente contra el establishment boliviano, que pese a que suene una contradicción, sí la hay. Contra el establishment boliviano, contra Estados Unidos, contra el FBI y la comunidad internacional. Están todos contra Evo, salvo cuando se ve esto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hay un máximo de respeto, y ahí no parece que lo quisieran matar tanto. Pero bueno, ahora Argentina, que pasa a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, seguramente le va a hacer medidas para apoyar a Bolivia. Sí, sí, y ahora están haciendo cola los presidentes latinoamericanos para pasarle reclamos a Argentina y que los ponga en mesa en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo menos para que lo veten en Estados Unidos y Canadá. Claro. Y las potencias que tienen el voto y la posibilidad de precisamente dar nulidad a alguna presentación. Para ir finalizando este tramo de panorama internacional, vamos a tomarnos el avión desde La Paz. Nos vamos hasta Atenas, donde vemos algunas cacerolas todavía sonando, donde hay un clima en el cual... Cacerolaza virtual antica. Pero en Atenas. No, pero esos son de verdad, discúlpeme. Ya, este gobierno lo resisten desde todos los puntos del país. Es una... Bueno, el disparador de la gran crisis de la Unión Europea es el intento de Grecia de querer ingresar a ella, endeudándose con deudas, teniendo deudas, endeudándose más y pidiendo más crédito. Y cumpliendo exigencias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de que se endeude más para poder salir de la situación de crisis. Algo que no se entiende, porque del endeudamiento no se sale de una crisis, se mete uno más. Y han llegado al punto de que, por ejemplo, las fuerzas policiales se han disgregado. Y por ejemplo, cualquier ciudadano de Grecia que quiera puede contar con los servicios de un policía o de una patrulla, si así lo requiriera, por el módico precio de 20 euros la patrulla, 15 los efectivos policiales. Y usted lo puede usar, señor, señora, para la cartera de la dama, para el billete del caballero, puede tener el policía allá en Grecia. Así que mire más o menos cómo es la situación de grave económica que está pasando el país. Está blanqueada, las denominadas horas extras están más que blanqueadas. Tal cual. Y bueno, es el paradigma de querer sumarse a la moda de una moneda. De querer ser parte. Claro, de querer ser parte de una moneda que estaba fuerte en su momento. Y obviamente después de acomodar su economía hasta... ese globo denominado euro, que para algunos países sigue siendo potente, y por ejemplo el Reino Unido no se somete a esa moneda, sigue manteniendo su moneda, que tal vez debe ser la moneda más acertada. La libra esterlina. Debe estar riéndose a más no poder de estos países en crisis. ¿Qué vale más que el euro hoy por hoy? Sí. Así que qué mejor la han hecho los ingleses, las ¿no? Las divisas internacionales. Pero bueno, venimos hasta Atenas en realidad para traer a cuento el día de mañana. Se van a llevar las elecciones legislativas a cabo en el país helénico de Europa, y en medio de una gran crisis institucional, la gente va a volver a expresarse en las urnas su bronca, calculo yo, que es lo único que vienen expresando hace 5 años los griegos, más o menos. Y bueno, si hubo elecciones en Haití cuando está totalmente todo mal, no había elecciones en Grecia que para tratar de recomponer la situación, ¿no? Después de un... ¿qué había pasado? ¿Un tsunami? No, un huracán en Haití. Que después hubo elecciones al poco tiempo. Estaba todo mal, igual seguía adelante las políticas. Así que obviamente esperemos que desde esa traten de recomponer esto, que no les llegue un recorte inclusive de las elecciones. Sí, en especial después de haberse bajado un presidente en Grecia hace algunos meses. Nada más damos cuenta de esto también acá en el programa Sin Antecedentes. Y que asuma un presidente interino puesto en realidad por organismos internacionales, en realidad por quien tiene más confianza. Fue más o menos como en el caso del 2001 en Argentina, cuando el Fondo Monetario Internacional le exigía al señor Fernando de la Rúa que ponga caballo para negociar, si no, no se iba a poder hacer nada y lo iban a dejar en Pampa y la Vía. Era una garantía. Quería una garantía que esté en Crónica TV. El señor televisar. Quería una garantía, exactamente. Bueno, señores, este fue el panorama internacional. Vamos a una pausa en sí. Volvemos con Sin Antecedentes para despedirnos. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Volvamos a lo nuestro. Ni una muerta más por aborto clandestino. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El teléfono de la radio, 471-4805. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate, abuelas. Todos te estamos esperando. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Señores, nos vamos, nos estamos por despedir sin antecedentes. Mientras vamos a dar algunos resultados deportivos del día. Vemos muy asustado al DJ Quintanilla, está muy asustado. No pasa nada. La expresión promoción en cada... Se le frunce el entrecejo, como diría Simón y Espien cuando relataba. Y ahora se vendrá un nuevo... Bueno, se vendrá la previa de la promoción, quizás, por la Copa Argentina. San Lorenzo tuvo que penar precisamente de la puta línea del penal para vencer a un insignificante rival. Barraca Central, ¿cómo insignificante? 5 contra 4 y va directamente Caruso con su locomotora prendida a enfrentar al equipo del pelado. Que estaban planteando los periodistas que cubren estos equipos. Los que saben. Claro, los periodistas serios de Capital Federal. ¿Cómo iban a enfrentarse precisamente los equipos? Con el equipo alternativo, con los titulares. San Lorenzo no puede darse el lujo de descuidar el torneo local. Está en zona de promoción. Así que bueno, veremos. Otra realidad es la de Boca. Claro. Que está en la Libertadores, está acá, está en la Copa Argentina. Va a tratar de ir por la triple corona. Cosa que sí, sigue jugando así, lo veo muy difícil. Sí, sigue con esa defensa que ¿qué? Más permeable que, no sé, que la de Unión de Mar del Plata. Eso nos da una... nos presenta que el fútbol argentino... O sea, Boca juega mal habitualmente, pero deben jugar peor los contrincantes de Boca, porque si Boca juega mal y gana. Señores, y el otro día con Unión Española de Chile, la mucha Bombonera. Mucha fortuna. Sí, sí. Hace mucho no peloteaban tanto a Boca. Ganó. Es el legado Bielsa de Chile. Lo mataron a Ledesma. Ledesma siempre que juega nos da un partido que ganamos. Ahora lo perdemos a Ledesma, un esguince que lloró Ledesma. ¿Cómo gritó desesperado? Por favor, que lo vayan a atender rápido. Yo dije, le sacaron la rodilla. Pero no, en ese partido ganó Boca 2-1 con un gol de Silva, que se acuerda de meter goles justo por lo menos en esos momentos. Está jugando River sin el golpeador de jugadores, Chori Domínguez, en un 4-4-2 con Gimnasia y Tiro... Gimnasia y Esgrima de Jujuy, perdón. Gimnasia y Tiro de Salta, discúlpenme. Y vemos también que hoy ha ganado el Barcelona sobre el Español, el Clásico. Y en la página digital de clarín.com podemos encontrar una foto muy tierna del 4-0 del Barcelona, en la que Messi está abrazando a Pep en su despedida, y atrás una fila de jugadores abrazando a Pep también. ¿Sí? Tenemos la motivación. Eso es cariño. La motivación del equipo. Sí, en otro orden, ayer jugó Banfield con San Martín de San Juan en un horario raro de las 3 de la tarde, porque el estadio de Banfield no tiene iluminación, así que más de las 6 no pueden jugar, en el que el equipo del sur de la capital ha perdido con San Martín de San Juan 2-1. Hoy se jugó Arsenal Independiente, en el donde ha ganado Arsenal. Y en una semana en la que ha tenido a Independiente como protagonista, ya que su presidente, Daniel Cantero, fue amenazado en su propia oficina por barras de Independiente, justamente. Hoy seguimos esperando partido de Vélez Argentinos, Tigre, Unión a las 20:30 y mañana juega el gran Boca con Atlético Rafaela. Su ¿cómo se llama? Escolta más cercano, Newell's con Olimpo. Y tampoco hay que dejar afuera a Tigre, que juega hoy con Unión. Y realmente es se ha mantenido bastante bien Tigre para ser un equipo que está en zona de promoción. Casi de descenso directo estuvo. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 13 grados, la estado actual es algo nublado, bastante nublado, el sol ya se fue hace rato, la visibilidad sigue siendo de 10 kilómetros, la sensación térmica se sigue no calculando, la humedad sigue siendo del 79%, el viento este de 11 kilómetros por hora, la presión es de 1024.4. Héctor Pascuales, ¿algún saludo, señor Claudio Torres? Déjame pensar, está en otro plano. Bueno, saludo a mi novia Florencia López, a la señorita Sofía Ruiz, al señor DJ Quintanilla, por aguantarnos y por ver cómo sufre ahí con River Plate. La verdad, bastante gracias. Somos el cuco de River. No nos pudieron ganar al 2 y 20. Ahí me hace un gestito de idea muy simpático el señor Quintanilla. Ustedes, Torres. Y le mandamos un saludo al plantel de Arzolidi, que ayer la termió una vez más. 33 del segundo tiempo, 2-0 arriba. En 4 minutos se y le empataron un partido. Increíble. Cuando sintonizamos N23, no sé por qué lo pasan por el canal Al Sodidi. Porque el canal 7 tenía la cadena nacional de la presidenta a las 6 y media. Por eso. Y cuando quiso acordar, le empataron el partido de visitante 4 minutos le empataron el partido al Tosivi, que iba ganando 2-0, como dice Claudio, y terminó 2-2. De todas maneras, está en el sexto puesto. Todavía tiene pendiente de hacer los 50 puntos, como estar un poquito más tranquilo. Pero bueno, el meter el puerto ya no se caga de golpear a algún que otro ambientalista, correr a algún que otro periodista, y bueno, está ahí pendiente del torneo, que bueno, está ahí. Se alejó de la promoción, pero bueno. Saludo también a mi abuela, que me alimenta también y trata de que no pase frío este invierno. Y la verdad lo logra por suerte, con unos alfajores y unas toddy, se puede todo. Saludos al papá de Melody. Le mandamos un saludo a la hermana Melody y al papá de Melody, que todavía no me termina de acordar cuáles son sus respectivos nombres, pero le mandamos un saludo. Y a Melody también, como siempre lo haremos, le mandamos un saludo. Supongo que estará bien. Suponemos que estará bien. No noticias, pero suponemos que estará bien. Señores, esto fue Sin Antecedentes. Nos vamos hoy, sí, con una cortina musical preparada por el señor Claudio Torres. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz. 1, 2, 3.